esto. No creo que exista una persona, ni que haya existido, ni que vaya a existir en la faz de la tierra, que piense, me voy a casar para arruinar mi vida. No, nadie piensa eso, ¿no es cierto? Porque efectivamente el matrimonio, todo el ser humano tiene un sentir hacia el matrimonio, porque fue una creación de Dios, fue algo dado por Dios al hombre y a la mujer, ¿no es cierto? Pero para que esto se encuentre en plena felicidad, en esa unión, en ese vínculo, en ese complemento, encuentren que allí hay plenitud, que allí se hace mucho mejor vivir la vida, junto a alguien con quien compartir tantas cosas, ¿no es cierto? Así que esto es como Dios lo tiene diseñado. A decir verdad, la Biblia dice de esta manera, ¿no es cierto? Dios había estado creando el universo, toda la naturaleza, crea al hombre y estaba satisfecho, por supuesto, con toda la creación. Y sin embargo, al ver al hombre solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, así que le voy a hacer ayuda idónea. Y en eso está refiriéndose a la mujer, por supuesto, con quien luego él iba a decir, dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán como una sola persona. Así que desde siempre el propósito de Dios estuvo en esto. Él creó al hombre y la mujer con el propósito de que en algún momento se unan en una decisión de convicción voluntaria, pero con mucho compromiso, y disfruten el resto de sus vidas juntos, mientras van generando y levantando una familia, van teniendo hijos, disfrutando de ello también, y haciendo frente a cualquier circunstancia que la vida le pueda presentar. Pero juntos es mejor, juntos siempre se puede más. En juntos hay mucha mayor felicidad, en realidad hay felicidad. El hombre no puede encontrar felicidad por sí solo, aislado, sin un vínculo correcto con una mujer. E igualmente para la mujer. Así que, aunque estemos en un tiempo donde se buscan alternativas a esta unión tan especial que es el matrimonio, el hombre no ha encontrado que es más feliz, ni la mujer que es más feliz, por no entablar el vínculo conforme a lo que Dios está ordenando y conforme a lo que Dios diseñó para bien del hombre y de la mujer. Así que qué bueno que podamos tener en cuenta a Dios para poder desarrollar un matrimonio en armonía, en paz, con un vínculo sólido, un vínculo de amor que crece, que se multiplica, un vínculo perdurable y duradero, un vínculo que permite superar cualquier tipo de adversidad. Bueno, este es el propósito de Dios. Sobre todo, lo que Dios quiere cuando un hombre y una mujer se unen, en los términos en que se están uniendo también Mauricio y Cintia, es derramar sobre ellos y sobre la familia abundante bendición, permanente bendición. Y la bendición de Dios es paz, la bendición de Dios es fortaleza, la bendición de Dios es protección, la bendición de Dios es sanidad para las enfermedades, para las dificultades, es fortaleza, es guía, es sabiduría, así que es plenitud, es gozo, es felicidad. Así que yo creo que todos debiéramos reflexionar sobre esto. Cuando encontramos tantos casos y tantos ejemplos de vínculos que no funcionan, que son enfermizos, que son traumáticos, que no están viviendo en absoluto ningún grado de felicidad, lo que hay que hacer no es desvalorizar ni desmerecer el matrimonio como institución, sino precisamente reconocer que porque nos estamos apartando de ese diseño, los seres humanos, está pasando lo que está pasando, por lo cual habría que volver a ese diseño. No es el problema esa institución, el problema es lo que hay en el corazón del hombre y de la mujer que hace que no puedan establecer un vínculo y un pacto de por vida, de amor mutuo. Ese es el único problema. Estamos aquí para poder compartir la felicidad que están viviendo ya desde hace un tiempo largo, ¿no es cierto? Pero que hoy están multiplicando y que hoy les llena de felicidad, uno lo puede ver en sus rostros también. Estamos compartiendo este tiempo, estamos agradecidos que nos permitan compartir este tiempo en la vida de ustedes. Estamos felices porque les amamos, porque los conocemos, porque son personas extraordinarias, son maravillosos, son preciosos ambos. Así que todos los que estamos aquí nos gozamos en que nos hayan permitido compartir. compartir también este momento. Pero, como recién decía, por sobre todas las cosas, ellos están aquí en principio porque ya han formalizado su unión matrimonial en el civil de esta mañana, un encuentro precioso también y donde han disfrutado y ya se han emocionado mucho. Pero la emoción permanece y continúa también ahora porque están aquí en este lugar, casa de Dios, precisamente para pedir a Dios que Él bendiga la unión que ya han formalizado y bendiga no solo sus vidas, sino a sus hijos y todo lo que emprendan de aquí en más. Lo que ellos están haciendo aquí es, delante de Dios sobre todas las cosas, expresarle que están recibiéndose el uno al otro como personas que Dios preparó y creó para el uno y el otro y que van a establecer este vínculo de amor mutuo para toda la vida. Y por esa razón Dios está también muy feliz allí en los cielos y desde ese lugar derramará abundante bendición sobre la vida de ellos. El matrimonio siempre implica un comienzo. A veces es un nuevo comienzo, como una nueva etapa, es un principio. Claro, ellos ya tienen un camino recorrido juntos, ¿verdad? Pero en este camino, en esa transición, desde que tomaron la decisión de unirse, ocurrió algo muy especial, y es que ellos han conocido personalmente, cada uno de ellos, a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. De esta manera, a través de Cristo, establecieron un vínculo con Dios directamente a través de Jesucristo. Y entonces ellos han recibido una vida nueva, una vida abundante, ellos han sido cambiados y transformados y lo van a seguir siendo durante todas sus vidas, pero sabiendo que Dios también pretende bendecirlos y bendecir su familia, ellos han tomado voluntariamente esta decisión de decir, queremos hacer las cosas como Dios dice, porque Él nos ama, porque Él tiene lo mejor para nosotros y nosotros queremos honrarlo y ser personas fieles a Él. Así que están aquí también con ese propósito. Qué bueno, usted sabe, hace como 14 años o algo así, un joven, un adolescente ya mayor, unos 17 años por allí, él estaba compartiendo también en una comunidad cristiana, qué bueno, ya había como una búsqueda espiritual en él, pero allí compartiendo una comunidad cristiana, compartiendo con algunos niños y alguna tarea para con ellos, en uno de esos encuentros arriba una mujer, una adolescente también, una joven hermosa, una princesa, una reina. Y el muchacho, le impactó, por supuesto, su belleza y no sabía cómo hacer para entablar algún tipo de diálogo y demás. Así que parece que había otra de las personas y de las chicas de ese grupo que asistían a esos niños, a los cuales este joven, llamado Mauricio, le pidió ayuda. Así que esa joven le comentó a esta visitante, Cintia, mira, este joven quiere charlar con vos y en fin, así que lograron convocarlos fuera del recinto y allí hablaron y se conocieron más y él no se le ocurrió mejor idea, la más romántica, mire lo que son las cosas, ¿no es cierto? En las paredes de aquel lugar escribir su número de teléfono para que ella lo vea y lo recuerde siempre y lo llame, ¿eh? Así que ya tenía allí visos de ser un buen conquistador y ese fue el inicio. Y así comenzaron a conocerse y a entablar su vínculo y a desarrollar su noviazgo y todo lo demás vino a partir de ahí. ¿Cómo son las cosas, verdad? Alguien que nunca había estado nunca presente en la vida de Mauricio, él hasta ese día y ese momento nunca supo que existía alguien como Cintia. Cintia tampoco lo supo, hasta ese día, solo ese día. Y vean cómo son las cosas. Nunca en la vida las cosas son por casualidad. Dios ya está uniendo vidas, tratando de que las vidas se crucen, se entrelacen, se conozcan, se reconozcan el uno al otro como que son el hombre para esa mujer y la mujer para ese hombre, para establecer ese vínculo de amor eterno, fundamentado en el amor, en el dar, en el hacer feliz al otro. Y eso es lo que han estado viviendo desde aquel tiempo hasta aquí. Allí ha comenzado este camino. En realidad, vamos a destacar dos o tres cosas brevemente en esta ocasión. El matrimonio efectivamente es recorrer un camino. Es recorrer un camino. De hecho, otra vez, es el inicio de un camino que se comienza a vivir juntos. Ya no solo, porque no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que la mujer esté sola. Es bueno que se unan, que se reconozcan en estos términos y que se comprometan a vivir la vida juntos, a recorrer ese camino juntos. A partir de allí se comienzan a entrelazar dos vidas, dos historias, dos familias, dos perspectivas de la vida, sueños que pasan a ser comunes, metas, logros. Bueno, y allí entonces comienzan, como dice la palabra, se une el hombre a la mujer y los dos son como una sola persona. Esto es lo que ocurre a veces en el matrimonio. Es una unión de dos personas, pero no para recorrer el mismo camino, sino caminos distintos. Uno va por un lado y el otro va por el otro en el supuesto matrimonio. Y cada uno tiene lo suyo. Y cada uno egoístamente piensa para sí nada más. En otros casos los caminos son bastante unidos, pero paralelos. Y como hemos estudiado en la secundaria, las líneas paralelas no se cortan nunca, no tienen ningún punto en común. Y esto es lo que a veces parecen tantos matrimonios o tantas uniones entre hombre y mujer a las cuales podemos reconocer. Son vidas paralelas que no tienen mucho en común, no se cruzan, no son una. Así que qué bueno cuando dos vidas se unen para ser como una sola persona, un bloque. Ninguno pierde su identidad, ninguno pierde sus características particulares, por el contrario, todavía se enriquecen más, pero están unidos entre sí en ese vínculo como si fueran una sola persona. Sobre todo cuando se trata de vientos contrarios, de adversidades, de luchas, de dificultades, ahí son uno, para preservar el vínculo, para preservar la familia. Allí se unen para salir adelante de cualquier circunstancia que se les presente también. Allí también comienza entonces el camino para recorrer. Un camino que, bueno, no sabemos qué es mañana, pasado, pero es un camino precioso recorrerlo juntos. ¿Qué mejor cosa hay que cuando un hombre está disfrutando de una noche estrellada, de una luna muy blanca, radiante? De este paisaje así tan maravilloso y que despierta tantas emociones y sentimientos, qué mejor cosa que eso que vive y experimenta, ¿no es cierto? Esa felicidad, ese placer, ese gozo, qué mejor cosa que poder compartirlo con la mujer amada. No es lo mismo estar solo y compartir eso que hacerlo junto a la persona amada. ¿Qué mejor cosa hay para una mujer que estar en esas circunstancias y estar observando todo eso y que su corazón late de una manera distinta? Y que, ¿qué mejor que compartirlo con su amado, con su esposo? Así que siempre es mejor. Mire, en el matrimonio cuando se comparte de esta manera, las felicidades, los momentos de alegría y de gozo se multiplican. Y cuando las cosas son dificultades o luchas o pruebas, se dividen por dos. Así que qué buena esta matemática en el matrimonio. Que todo lo que es bueno y lindo se puede disfrutar al doble y todo lo que requiere esfuerzo y fortaleza, bueno, se divide por la mitad y se sobrelleva entre ambos. Un largo camino. Ellos han tomado esta decisión de unir sus vidas, de hacerlo delante de Dios también y caminar este camino juntos hasta que el Señor así lo disponga. En segundo lugar, este camino lo van a recorrer juntos. Ese es el compromiso. El matrimonio es compromiso. Vaya, me parece que estamos hablando de una palabra que poco se usa ya, ¿no?, entre nosotros, pero es compromiso, es responsabilidad, eso es matrimonio, es pacto. Si no es otra cosa, y se puede llamar como quieran, pero entonces no se pretenda que a lo que el hombre quiere como cualquier cosa dé resultado. Ok, una cosa es matrimonio, otra cosa es otro tipo de unión. Así que ellos van a recorrer el camino y lo van a recorrer juntos. Están comprometiéndose a que lo van a hacer durante todas sus vidas. Cada día de sus vidas va a estar dedicado a que el uno va a estar pretendiendo la felicidad del otro y el otro estará pretendiendo y alcanzando la felicidad del uno. Así es el matrimonio. Así que no hay otra manera de vivirlo que no sea juntos. Este es el desafío de avanzar, de crecer, de compartir, pero hacerlo de esta manera también. El camino ahora va a ser un camino común. Ya no son dos caminos o caminos paralelos. Ya ahora son metas comunes, ahora son intereses comunes. Y van a andar juntos ese camino y van a descubrir todo lo maravilloso que es hacerlo de a dos. Hacerlo juntos. Así que ellos los van a estar disfrutando de aquí en más de esa manera. Un camino largo que van a recorrer juntos implica convivencia, implica comunicación, implica también comunión. Ahora ya no es más como cuando éramos solteros. Es decir, esto es mío, esto es tuyo. Ahora es siempre lo nuestro. Esto es de ambos. En todos los aspectos. Todo lo material, todo lo físico, todo lo emocional es de ambos, es de los dos. Nadie puede estar pensando en el matrimonio diciendo, no, esto es mío, egoístamente, no tenés nada que ver, esto lo manejo yo. Así que hay comunicación, hay comunión, pero también hay complemento. Qué interesante esta figura. Cuando hemos leído que la Biblia afirma que Dios vio al hombre que estaba solo y dijo, no es bueno, le voy a hacer ayuda idónea. Con eso no quiso decir que le iba a hacer una sirvienta. Con eso nunca quiso decir que le iba a hacer una esclava. Alguien que él iba a poder disponer de ella y de su vida como a su antojo. De ninguna manera. Dios mismo, desde el mismo momento de la creación del hombre y de la mujer, fue quien estableció la igualdad entre el hombre y la mujer. Dios sostiene, sostuvo y sostendrá eso. Lo que hoy vimos en este tiempo y vivimos y vemos a nuestro alrededor, bueno, parece muy moderno, sin embargo, Dios ya lo tenía establecido en su palabra. Si nosotros tuviéramos en cuenta a Dios y respetáramos las cosas de Dios, pues nos iría mucho mejor. Por lo cual, cuando Dios dijo, voy a hacer ayuda idónea, dijo, voy a hacer una mujer al lado del hombre, en un plano de igualdad para que se complementen el uno al otro. Otra vez, ningún ser humano es completo en sí mismo. Ningún hombre es completo en sí mismo. Ninguna mujer es completa en sí misma. Alcanzamos la plenitud cuando podemos unirnos, un hombre y una mujer, y entonces así se produce el complemento perfecto. Todo aquello que a mí me falta, seguramente lo está complementando la esposa. Y lo que falta a la esposa lo está complementando el esposo. Y entonces entre los dos pueden hacer una conjunción perfecta. Por lo cual entonces, además de la convivencia y la comunicación, hay comunión, pero hay sobre todas las cosas un complemento. Todo esto implica entonces amor mutuo, paciencia mutua, perdón mutuo, confianza mutua, comprensión del uno para el otro, fidelidad mutua, respeto del uno para el otro todo el tiempo, darse a sí mismo el uno para el otro, siempre. Así que todo comienza a ser común, todo comienza a ser mutuo. Un largo camino a recorrer, un camino juntos, un camino para recorrer juntos para siempre. Para siempre. No hay ninguna posibilidad de rescisiones de contratos ni condiciones para nada. Es un compromiso para siempre. Lo que ellos están diciendo es, Mauricio estaría diciendo ahora, yo reconozco que Cintia ha sido una mujer creada y preparada por Dios para mí, para complementarme a mí. Y yo me comprometo, diría Mauricio, a vivir con ella y amarla para toda la vida. Y él está estableciendo ese compromiso. Él está manifestando ese compromiso. De igual manera, Cintia estaría diciendo, yo reconozco que Mauricio es el hombre que Dios había estado preparando para que yo lo conociera y lo reconociera como aquel que iba a ser mi esposo. Él será mi hombre para toda la vida, a quien yo voy a amar y él me va a amar y será para siempre y por siempre. Y no habrá otro. Como no habrá otra para Mauricio tampoco. Así que eso es precioso. Eso es lo que Dios pretende, eso es lo que Dios nos enseña también en su palabra. ¿Para qué? Para que entonces hallen plena felicidad, para que entonces el matrimonio pueda prosperar, para que entonces el amor sea perdurable, cada vez más sólido, para entonces puedan disfrutar de los hijos con los cuales Dios ya los bendijo. Entonces, y para que reciban toda clase de bendición y la reciban siempre en abundancia. Este es el último aspecto que es clave. El matrimonio es un camino a recorrer juntos y un camino a recorrer para siempre, pero hay una persona imprescindible que debe ir también en ese camino y es Dios, obviamente es Dios. Si Dios queda de lado, el hombre no tiene recursos como para poder hacer frente a todo ese camino solo. Por lo cual ellos también están diciéndonos en esta noche, venimos a la presencia de Dios a buscar su bendición, porque además lo vamos a reconocer todos los días de nuestra vida. Así que esa bendición va a permanecer en ellos, porque ellos van a estar siendo obedientes a la palabra de Dios y a lo que Dios indica. Así que van a vivir de esta manera también. Mire, la Biblia nos enseña un pasaje en el cual alguien edificó una casa, pero lo hizo sobre la arena. Y dice la palabra que cuando luego vinieron vientos y lluvias fuertes y algunos ríos dieron con ímpetu contra aquella casa por supuesto cayó, fue derribada, se vino abajo. Y fue grande el dolor y la tristeza porque cayó. Sin embargo, también afirma la Biblia que otra persona de igual manera quiso construir su casa, pero lo hizo sobre la roca, sobre un terreno firme, y que vinieron las mismas lluvias y los mismos vientos, y esos ríos también dieron con ímpetu contra aquella casa, pero en este caso la casa permaneció en pie. Y eso es una ilustración perfecta de donde sobre qué fundamento está nuestro matrimonio. La roca, dice la Biblia, es Cristo. La roca es la palabra de Dios, es Dios mismo. Él es un fundamento sólido y firme sobre el cual podemos afirmar nuestro matrimonio. Todo lo demás pasa a ser arena y tarde o temprano está muy expuesta a todo este tipo de tormentas que se abaten sobre los matrimonios. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así dice la palabra de Dios. Si Dios no edifica el matrimonio y está presente en el matrimonio y en vano a veces se lucha, se esfuerzan, pero no se consiguen los resultados. Les invito a Mauricio y a Cintia especialmente a tener en cuenta siempre a Dios en sus vidas, así como lo están haciendo. Dios está feliz con ustedes, les ama muchísimo y siempre los va a llenar de bendición y de felicidad. Pero igualmente, les invito a todos los que están presentes aquí, a los matrimonios que están presentes, a poder también tener en cuenta lo que Dios dice y el diseño de Dios para el matrimonio. Es posible, claro que es posible. No es casualidad. No hay lavado de cabeza. No, es una experiencia real, genuina, profunda, profundamente espiritual, que se observa en cuanto a cambios y transformaciones que Dios obra en la vida de cada uno de los cónyuges. Así sea todo entonces para la gloria de Dios. Queremos en este momento participar de algo muy especial que tiene que ver con el compromiso, el pacto y la expresión de votos mutuos que se van a hacer Mauricio y Cintia en este momento. Así que yo les voy a invitar a ambos que se pongan en pie, ¿eh? Y ya les quiero anticipar. En muchas ocasiones donde estamos compartiendo esto y pedimos respuesta de parte de los novios, la respuesta a veces es así, queremos todos escuchar con mucha claridad, con voz firme, que como un buen varón, y también vamos a esperar que la dama haga lo mismo, que todos escuchemos como si se estuvieran declarando ese amor y ella te dijo que sí, viste, la primera vez, algo así. Pero bueno, no vamos a perder tampoco la importancia y la solemnidad de este momento. Pero entonces, yo te quiero pedir, Mauricio, que nos expreses en este momento si te comprometes delante de Dios y de todos los que estamos aquí reunidos a tener a Cintia por tu legítima mujer y esposa y vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio? ¿Te comprometes a sí mismo a amarla, cuidarla, respetarla, protegerla y serle fiel en tiempos de salud o enfermedad, en tiempos de dicha o adversidad y mientras los dos vivan? ¿Qué tal? ¿Anda bien, eh? Vamos a darle un aplauso, estuvo muy bien. Querida Cintia, de igual manera, te comprometes delante de Dios y de todos los que estamos aquí reunidos a tener a Mauricio por tu legítimo varón y esposo y vivir con él conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio. Te comprometes a sí mismo a amarlo, cuidarlo, respetarlo, protegerlo y serle fiel en tiempos de salud o enfermedad, en tiempos de dicha o adversidad y mientras los dos vivan. Muy bien, vamos a darle también un aplauso a ella. Vamos a pedir a una persona muy especial, Abby. Ella va a estar trayéndonos aquí lo que va a ser ahora un momento particular, que es el intercambio de anillos. Muchas gracias, hermosa. ¿Sabe? El anillo precisamente tiene esta simbología y este significado. Es sellar este pacto que ellos han estado manifestando en este momento y este vínculo que están estableciendo también delante de Dios. Un vínculo que dijimos es de amor eterno, de amor para toda la vida. Por lo cual, el anillo normalmente lleva el nombre, en el caso del anillo de la mujer lleva el nombre de su esposo, en el caso del esposo lleva el nombre de su esposa. Para que siempre que vean ese anillo en sus propias manos, recuerden que tienen un pacto y un compromiso para con el otro. E igualmente cuando lo ven, el anillo en la mano del cónyuge, sepan que el otro también manifestó ese mismo compromiso para toda la vida. Por lo cual, ambos pueden vivir en confianza, ambos pueden vivir amándose toda la vida e incrementando el amor día a día también. Así que, Mauricio, te quiero preguntar si vas a entregarle este anillo a Cintia como símbolo de tu profundo, sincero y permanente amor, con que la vas a amar, con que ya la venís amando y la amarás hasta los últimos días de tu vida. Igualmente, Cintia, quiero preguntarte si vas a entregar ese anillo a Mauricio, reconociendo que él es tu amado y que vos vas a estar amándole durante todos los días de tu vida. Muy bien, de esta manera entonces queda sellado este vínculo, este pacto, este compromiso que ya han hecho ante las autoridades civiles y sobre todo que ahora han hecho delante de Dios también. Por lo cual vamos a pedir que ahora Dios extienda su mano desde los cielos y derrame esa bendición, una bendición abundante, una bendición preciosa, una bendición que los va a acompañar todos los días de su vida. Por eso este será un matrimonio próspero, seguirá siendo una familia próspera, seguirá siendo una familia feliz. Lo comenzó a hacer desde el mismo momento en que ellos conocieron a Dios a través de Jesucristo y lo será hasta la eternidad. Así que les vamos a invitar a que puedan venir aquí delante y vamos a tomar posición allí para que podamos estar orando por ustedes. Mientras tanto, yo voy a pedir a todos que nos pongamos de pie. Y les voy a pedir que también exprese el deseo de su corazón. Mientras yo estoy orando, también usted puede hacerlo y sencillamente pedirle a Dios que está aquí, bueno, Señor, bendecilos, Dios, que sean llenos de felicidad, Dios, que crezcan en amor, Señor, que los cuides siempre. Lo que esté en su corazón, póngalo en la presencia de Dios y Él los va a estar respondiendo, así que va a multiplicar esa bendición sobre ellos también. Así como si fuera un regalo, el regalo más especial que usted les podría hacer también a ellos, es decirles que Dios les bendiga siempre. Así que incline su rostro, si tiene a bien también, y vamos entonces a orar por Mauricio y por Cintia. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, pero que también estás aquí entre nosotros en este momento tan especial, a ti que eres el dador de toda gracia, de todo don perfecto, de toda clase de riqueza espiritual. Señor, venimos ante ti para clamar y rogar por una bendición de tu mano muy especial sobre las vidas de Mauricio y de Cintia, sobre esta unión matrimonial que han formalizado delante tuyo, Señor. Nosotros estamos felices y vos también por esto que han decidido. Señor, ellos ya te han conocido y han decidido seguir en tus caminos y por ello han tomado la decisión de ordenar su vida, su matrimonio, de acuerdo al diseño de Dios. Señor, que sea rica y próspera esta unión para siempre, como está en tu corazón. Que tú derrames toda clase de bendición, que los sostengas con fortaleza ante las luchas y las pruebas de la vida. Pero de ti vendrá siempre la victoria sobre ellos también. Permite que sigan disfrutando con toda felicidad de sus niños, Señor, tan preciosos, que los guíes siempre en tus caminos, que los guardes de todo mal, que les proveas y satisfagas todas las necesidades que puedan tener, no solo materiales, sino emocionales y espirituales. Señor, gracias, porque tú que eres el Todopoderoso, estarás siempre presente en su hogar. Señor, enviarás ángeles para cubrir ese hogar, todos sus bienes, pero sobre todo sus vidas, porque te pertenecen a ti. Gracias, Señor, que los llenes de gozo, los llenes de plenitud, de felicidad, los llenes de alegría, no solo hoy, sino que sea, Señor, duradero, que esto que están experimentando estos días, Señor, les dure por siempre y para siempre. Señor, nosotros también les bendecimos en tu nombre. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén. Vamos a darles un aplauso. Se pueden saludar los novios. Permiso.